Continuamos en la sintonía de la mañana con más cuestiones de actualidad local. Vamos a acercarnos ahora mismo hasta, bueno, pues precisamente la actividad que se desarrolla por parte de los colectivos ubriqueños, colectivos que se han visto pues muy afectados por la pandemia, con la limitación de actividades, de iniciativas de carácter público e incluso de iniciativas de convivencia, ¿no?, de, entre los propios socios, con actividades que se podían llevar a cabo en su día a día y que se vieron paralizadas a causa de la pandemia. Después llegó el momento de la recuperación, con todas esas restricciones que había que tener presente y que había que cumplir por cuestiones sanitarias. Y bueno, pues ahora parece que poco a poco comienza ya a recuperarse la actividad, pues quizás no de la misma manera que antes de la pandemia, pero sí más parecido a lo que hemos tenido, ¿no?, hasta ahora. Una de esas asociaciones es Preformación 94. Nosotros vamos a hablar con su responsable, con Manuela Jiménez, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuela Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, las asociaciones, los distintos colectivos han sido uno de los más perjudicados con la pandemia, porque han visto, pues de un día para otro, prácticamente cortado de raíz toda su actividad, ¿no? Después quedaron muy limitados y ahora poco a poco parece que sí que comienza a recuperarse esa actividad. Este es el caso quizá de Preformación 94, ¿verdad? Pues sí, el pasado año, en junio, vamos, antes de que entráramos en junio, ya se cortaron las actividades, como charlas para mujeres, talleres de charlas, con el tema la educación en la mujer, un elemento para la erradicación de la violencia. También teníamos la gimnasia, que ahora hay un nuevo modelo de hacer ejercicio, que es unos ejercicios que se hacen a través de la música y bailando flamenquito, que les decimos. Tiene un nombre muy raro, pero yo no me quedo con él. Entonces, esas dos actividades las estábamos desarrollando cuando se tuvieron que cortar. A partir de ahí, pues eso se cortaron en Ubrique y en todas las asociaciones de la tierra, que pertenecemos a la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Tierra de Cádiz. Entonces, a partir de ahí no se dejó de trabajar, porque se empezaron a pensar y a hacer proyectos. Hubo un primer proyecto con la idea de que cada asociación tuviésemos un portátil, un ordenador portátil, pero que la subvención pues no dio para todas las asociaciones. Entonces, esa subvención se unió a la de los otros proyectos y ha sido un total de 14.900 euros lo que ha recibido la Federación para las 19 asociaciones. Nosotros estuvimos, claro, con la Federación, hablando de actividades, de proyectos, de qué poner en los proyectos que fuera actividades que, sobre todo, que llegue a la mayoría de mujeres. Y entonces, pues, nosotros desde Ubrique propusimos informática, manejo del móvil y también seguir esta actividad de ejercicios. Con lo cual, pues, eso lo tenemos. Por otro lado, también para la prensa, la Asociación de la Prensa de Cádiz nos puso un correo para que apoyáramos su proyecto. Su proyecto iba con el tema de medios de comunicación y el trato que se le da a la imagen de las mujeres. Bueno, pues nosotros apoyamos ese proyecto, le fue subvencionado a esta Asociación de la Prensa de Cádiz, con lo cual están comprometidos a venir y darnos unos talleres sobre el tema. Por otro lado, hemos colaborado en un calendario que va a ser Diputación para el año 2022, donde nos pedían mujeres con unas historias pioneras, quizás, o destacables. Entonces nosotros, como en nuestra asociación se llegaron a dar 12 homenajes de mujer a mujer a mujeres de Ubrique, y bueno, y que no eran de Ubrique también. Y entonces mandamos la historia de María Mayas Núñez, que tú te acordarás cuando íbamos a entrevistarla. esta señora gitana que vivía en la calle en el Calvario, pues ella ha quedado, porque el calendario, claro, el calendario lleva 12 historias de mujeres. Por lo que nos llamaban y nos decían, María entrará, porque de 50 propuestas ella ha quedado en el 14º lugar, cosa que estamos muy contentas. Que María Mazas Núñez pues vaya en ese calendario, y que nos decían que esperaban que en Ubrique pues se repartieran muchos calendarios de estos, ¿no? Uh-huh. Esa ha sido una de las colaboraciones. Otra, en este momento estamos colaborando con el Instituto Andaluz de la Mujer y el Centro de Documentación María Zambrano en proponer escritoras de nuestros pueblos. Nosotros hemos propuesto dos escritoras de Ubrique, las hemos puesto en contacto con ellas con los respectivos correos electrónicos, y esto creo que lleva un premio. Es la 7ª edición, pero que este año se quiere hacer con la mujer rural. Este día de las escritoras es el 18 de noviembre, pero antes también se celebra el 15 de octubre, el Día de la Mujer, de las Mujeres Rurales, que también habrá algunos actos, aunque tal vez no sean como antes, sean de menos asistencia, y con las normas que hay que seguir. Eso por un lado es lo que ha estado trabajando Reformación 94, hasta que el jueves pasado hubo una reunión de la Federación en Sahara de la Sierra, a donde asistimos, donde se dio divulgación para todas las asociaciones de las actividades que quedan en este curso, que son 4 meses, para desarrollarlas, y también se grabó un vídeo para Diputación. Pues, ¿por qué? Porque la Federación lleva 3 años consecutivos llevándose el reconocimiento a las actividades de buenas prácticas. Eso significa que se hacen actividades que llegan a más mujeres, y además se están formando en el tema de violencia de género y feminismo. Aunque el feminismo, de una manera, pues la sierra lo tiene muy pacífico, ¿no? Por nuestra forma de convivencia en otros sitios, capital y eso, se lleva de otra manera. Pero aquí se hace también, se hace aunque sea diferente, pero se hace. Y nada, pues los cursos son informática y manejo del móvil. Esto, el de informática lo empezamos mañana en el Centro Guadalinfo, y va a ser de 4:30 a 7:30. Son 3 horas, donde se puede hacer un descansito, y serán 3 sesiones. Será día 24, día 30 de septiembre y 7 de octubre. Tenemos que recordar que si alguna mujer está interesada, se puede poner en contacto conmigo en el teléfono 619-80-26-38. Quedan algunas plazas para ocupar. Y también esperamos también esta charla de educación, mujer y educación, que este año lleva un título un poco, ¿no? Violencia vicaria. Este concepto ha partido a raíz de que de tantos asesinatos como hay de padres, y nunca, siempre hay que incluir padres o madres, de que quitan la vida a sus hijos por el gran hecho de hacer daño a su pareja. Entonces, este nuevo concepto, por un experto, se ha publicado en el diario Faro de Galicia, y bueno, estamos en ello, en que los talleres de este año irán con ese tema. Por otro lado, también esperamos los talleres de la Asociación de la Prensa de Cádiz, que tratará, como he dicho antes, el tema de medios de comunicación y el trato a la imagen de la mujer. Y por otro lado, pues también tendremos los cursos, digamos, de este ejercicio con ritmo flamenquito, que es un ejercicio muy completo, pero que a las personas ya un poquito mayores como nosotras, pues no nos obliga ni a tendernos en el suelo, ni a hacer grandes equilibrios que nos puedan fastidiar, ¿no? Ya con la edad y los huesos mal. Entonces, este taller de ejercicio está muy bien, ha sido muy bien aceptado cuando estuvimos aquí haciéndolo, y esperamos que lo volvamos a hacer. ¿Qué pasa con todas estas cosas? Pues estas cosas ya hay un principio de compromiso, porque claro, la federación pregunta a las asociaciones, lo primero, que si estamos en los proyectos, es para que lo aprovechemos todas las asociaciones, y las asociaciones, y particularmente las socias, ¿no? Aunque queden algunas plazas, que se le dé cabida a otra mujer que quiera compartir con nosotros esas actividades. Y bueno, también hemos participado, que se me olvidaba, en un seminario de la Universidad de Cádiz, donde se ha tratado el tema violencia machista en el tiempo de ocio y tiempo libre, donde se ha analizado bastante bien por dos catedráticas de Granada. Una habló del botellón en general, jóvenes en general, lo mismo chicas que chicos. Uh-huh. Y un sociólogo que venía de Valencia, en concretamente de Murcia, de dar talleres a grupos de hombres sobre la violencia y los abusos sexuales. Y también otra profesora de la Universidad de Cádiz, que está en el tema de deporte, pues habló de deporte y cómo se tratan las imágenes de grupos de deporte, ¿no? En equipos, cuando ganan algún trofeo, cómo se trata la imagen desde un enfoque periodístico, cómo se retratan a ese grupo de deportistas hombres y cómo se retrata a ese grupo de deportistas mujeres. Ha sido muy interesante, y yo creo que estaba muy bien enfocado a que pudieran ver asistido padres y madres con chicos y chicas en edad de adolescencia, y ha estado muy bien, muy bien. Yo me he alegrado muchísimo de participar en este seminario, y así se lo he trasladado a mis compañeras socias. Y bueno, pues esperemos que todas las socias estén dispuestas a participar en todas estas actividades y que las aprovechemos. Te quería preguntar, Manuela, ¿por qué, excepto el taller de nuevas tecnologías sobre el manejo del móvil, que evidentemente será en el centro Guadalinfo, como tú nos comentabas, el resto de iniciativas previstas y programadas, ¿dónde se llevarían a cabo? ¿En la sede de preformación? Pues mira, unas se van a llevar a cabo en la sede de preformación. Otras, la del móvil se llevará a cabo en la sede de preformación. Si puede ser en Guadalinfo, lo hablaremos con José Luis. Después, el taller de gimnasia, pues si no hay libre la sala de una sala en el complejo polideportivo, pues hablaremos con la Casa de la Juventud, donde lo impartimos el pasado año. O sea, eso ya está todo hablado y preparado para cuando nos llamen y nos digan, pues ya le toca a ustedes en Ubrique, pues tener preparadas las cosas para que venga. Y bueno, en este caso, ¿la sede está operativa? ¿Estáis trabajando en este espacio? Mira, la sede ahora mismo ha estado como todo, parado. Pero ahora tenemos cuenta de ir a arreglarla un poco, hacer una limpieza y ponerlo un poco en orden, porque lo dejamos un poco empaquetado pero desordenado. Y entonces queremos pues ponerla ordenada y que esté, vamos, que esté bien para hacer los cursos, que también una de nuestras socias, ya ella tuvo la iniciativa de hacer un taller de mujeres, aunque esto va independiente de la asociación, porque fue idea de esta señora, pero que hoy es socia nuestra también. Y entonces también, pues, no sé dónde daremos este taller de lectura, que será una continuación de los 2 años que llevamos desde que se inició. No sabemos dónde se va a impartir, porque claro, los espacios están reducidos a la mitad. Entonces, ya éramos 12 mujeres en el taller de lectura, y pues no, habrá que buscar otro espacio donde podamos entrar a las 12, pero con las distancias recomendadas. Bueno, pues es el conjunto de iniciativas que se va a poner en marcha de cara a este próximo curso, a la temporada, ¿no?, que podemos decir comienza ahora, y después prácticamente de más de un año sin actividad a causa de la pandemia, con una actividad sin actividad de carácter público, me refiero, ¿no? De contacto, de socializar, ¿no?, entre la socia, entre los usuarios, y bueno, esto sí que es lo que se recupera ahora. Hay ganas, ¿no, Manuela? Pues yo no, yo creo que sí. Yo estoy viendo que está muy animada a participar, porque todo este año nosotros, incluso la directiva tomó la decisión de que las cuotas no se iban a cobrar del 2020, puesto que no había habido actividad ninguna. Entonces ahora recuperaremos los cobros y ese año 2020 pues ha quedado ahí como se ha quedado, pero sin ningún problema, porque nosotros realmente con la cuota que anual que damos a la federación, pues que casi que estamos cubiertas de actividades. Claro. Entonces, no es un gran esfuerzo económico, porque después nos llega recompensado, vamos. Sí que es cierto que, como tú decías, ¿no?, la vida del colectivo, de la asociación Reformación 94, no ha estado parada, pero todas aquellas actos, colaboraciones, contribuciones, bueno, pues se han llevado a cabo, pero sin poder contar con una actividad de cara al público, que es lo que es ahora se comienza a retomar, ¿no?, con ese curso que nos estabas comentando, en primer lugar, sobre informática y manejo del móvil, que comienza pues precisamente la jornada de mañana, ¿no?, me decías. Sí, la de mañana es la de informática. La de informática. Y la del móvil la estamos gestionando, a ver cuándo puede empezar. Y bueno, como decíamos, se retoma ahora toda esa actividad y esperando, no sé, confiando quizás, Manuela, en que se pueda recuperar también pues no solo la vida del colectivo, de la asociación, sino también todas aquellas acciones que se impulsaban en torno a la mujer, ¿no?, en nuestra localidad. Pues no sé, me vino sí, a la cabeza. Claro, es que todo, como tú sabes, todo está parado. El 8 de marzo, todo. Eso es. Esperemos que las circunstancias nos permitan retomar de nuevo esas actividades que antes llevábamos a cabo. Uh-huh. Esperemos. Por el bien de todo el mundo, por el bien de la humanidad, diría. Y bueno, todo esto que hemos contado ahora mismo es el resultado de este trabajo, digamos, silencioso durante un año, o casi más de un año, pero bueno, ahí está, y lo que hay que tener la conciencia de que es un trabajo, de que personas que hemos estado ahí pendientes para que todo esto nos llegue ahora, pues que hay que cumplir un poquito, tener un poco de compromiso con la asociación y con las actividades y con el esfuerzo que desde la federación pues nos llega. Claro. Bueno, pues Manuela, ¿qué más nos queda por decir de toda esta recuperación? Pues nada, animar a las socias que participen en las actividades, que nos hemos comprometido a participar en las 4 actividades propuestas para estos 4 meses, y nada, animarles a que participen, nada más. Y que si quedan plaza, pues que, como he dicho antes, el número de teléfono, que para el curso de informática, que empieza mañana a las 4:30 y termina a las 7:30, que son 3 sesiones nada más, que será 24, 30 y 7 de octubre, 3 horas por sesión, y que bueno, que quiera aprovecharla, pues todavía tenemos algunas plazas libres. Pues con ese llamamiento también nos vamos a quedar, Manuela, y a tu disposición para seguir informando de cara al futuro de todas aquellas iniciativas que se van a ir planificando por parte de Proformación, conforme se vayan cerrando fechas, horarios, pues si te parece volvemos a mantener encuentros también para darla a conocer a toda la ciudadanía. De acuerdo. Manuela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes.